así. Los pibes y las pibas, las manos arriba, porque está mi cumbia y se baila así. Así. Atención las pibas. El cubito pa' aquí, para el cubito pa' allá. Yo te invito a bailar, a menear, menear. El cubito pa' aquí, ahora el cubito pa' allá. Yo te invito a bailar, a menear, menear. El cubito pa' aquí, ahora el cubito pa' allá. Yo te invito a bailar, a menear, menear.